estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso, oh, oh, oh. Todopoderoso, oh Rey, y ves en mí, estás aquí. No seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso. Hoy te vemos, hoy nos gozamos en tus amores y disfrutamos estar aquí, papá. Disfrutamos estar aquí, papá. Eres todo lo que quiero. Todos estamos aquí para verte sonreír a ti, Señor. Se escucha la voz, se escucha la voz de aquellos que corremos a su amor. Nada importa ahora, toda distracción se va y te volvemos a ver a ti, oh amado. Nada importa ahora, levanta tus manos y di: nada importa ahora, solo queremos verte sonreír. Recibe placer, papá. Gózate, papá, tus hijos hoy hacemos lo que tú nos enseñaste. Lo haremos como tú digas, lo haremos como tú digas. México se levantará y lo hará como tú. ¿Alguien puede decir te amo?